Y se viene el abrazo cultural al Palacio La Cueva, en General Mitre, entre Felipe La Cueva y Elena Lenzué. Este domingo 25 de mayo se realizará a las 15:30 horas. Habrán artesanía, gastronomía, juegos inclusivos y actividades teatrales para niños, ajedrez, literatura local, danzas folclóricas, candombe, rock y mucho más. Trae un alimento no perecedero o ropa para donar y participa de un sorteo por ropa de la tienda Balboa. Habrá show en vivo del resto y entonces están todos invitados al abrazo cultural este domingo 25 de mayo a las 15:30 allí en el Palacio de la Cueva. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que... Vivir presa en épocas de dictadura. 20 historias trans. Exponen Paula Moreno, Pía Carrasco, Colectivo Diverso de las Piedras. Esto es el viernes 23 de mayo a las 18:30 horas en el Espacio Colón, que está ahí frente al Politeama, Espacio Colón. Los relatos sobre el pasado reciente de nuestro país han pasado por alto la forma en que muchos grupos sociales marginados confrontaron la dictadura cívico-militar y las estrategias de sobrevivencia que desplegaron para lidiar con formas cotidianas de violencia estatal. La charla será entonces Vivir presa en épocas de dictadura, 20 historias trans, y como decíamos, exponen Paula Moreno, Pía Carrasco, integrantes del Colectivo Diverso de las Piedras, este viernes 23 a las 18:30 en el Espacio Colón. Voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que... Se está solicitando donación de plaquetas, donantes de plaquetas, para Ernestina, que es una niña que está padeciendo una enfermedad, y para solidarizarse con Ernestina Cedrés, es el nombre, hay que dirigirse al Sanatorio Americano de Montevideo y, bueno, indicar que se van a donar plaquetas para esta niña, que desde ya agradecemos enormemente. Y bueno, y quienes lo puedan hacer, que sea también lo antes posible para que pueda tener su atención médica, ¿no? Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá formarse bien. Nuestra memoria sostiene la lucha de ayer y de hoy. Muestra fotográfica en el espacio Carlos Alfredo. Todos los lunes de mayo, los lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 horas de mayo, a partir del 3 de mayo hasta el 31, y quedan poquitos días para hacerte partícipe de esa muestra fotográfica en el espacio Carlos Alfredo. Nuestra memoria sostiene la lucha de ayer y de hoy. De incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que... Asamblea abierta para intercambiar sobre la situación actual del río Santa Lucía y del agua. Convoca a la Asamblea por el Agua del río Santa Lucía este domingo 25 de mayo de 18 a 20 horas en el espacio Carlos Alfredo, donde si no, Asamblea Abierta. ¡Corre la voz! Y al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. La organización Ayuda Gaza UI está realizando un nuevo sorteo, porque es una de las formas de recaudar dinero, digamos, para luego enviar a las familias palestinas en Gaza, que tiene un valor de 100 pesos cada número y tiene 5 premios, un voucher por un tour de mujeres en la historia. Luego una escultura, Niña con instrumento, de querido Freddy Cabrera. Un botiquín natural, una camisa de hombre y un reloj de resina epoxi. Para acceder a estos números y colaborar, para enviar dinero a las familias palestinas en Gaza, pueden contactarse al 099-161-470 o en el Instagram de la organización, que es Ayuda Gaza UI. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arco. Sabemos que no es sencillo. Y bueno, vamos a escuchar otro temita de ruido. Antes quiero mandarle un saludo a Hugo Batiste, que nos mandó ahí muy bueno el programa. Le mandamos un fuerte abrazo. Acá también Raiza Nogueira, que nos escribió ahora, también tirando algunas ideas para esto que nos dejó Juliana de tarea, de hacer algunos piques sonoros. Bueno, también, elucubrando. Está llegando. Y bueno, vamos a escuchar entonces otro temita de ruido. Esta banda que tenemos hoy, y el tema que nos convoca ahora es Por el Pueblo.